Tarde, nuestro columnista, nuestro amigo, el director del Centro Cultural de la Cooperación, el señor Juan Carlos Junio. Juan, ¿cómo va? Bien, buenas tardes. ¿Qué tal, Poli? Por suerte todo bien. Bueno, por acá. Hablando de ayer, bueno, te decía que hablando de ayer se hizo algo importante, que fue la promocionada reunión de la de una parte de los principales dirigentes políticos del Frente de Todos, que en realidad fue la mayoría, fueron del peronismo, ¿no? Porque, como sabemos, el Frente de Todos, el eje político obviamente es el peronismo, pero también hay otras fuerzas políticas que lo integran, que esperemos que sean próximamente convocados. Pero al margen de esa salvedad necesaria, creo que fue muy importante, teniendo en cuenta de dónde se viene, ¿no es cierto? O sea, se viene de una situación controversial al interior del Frente de Todos, con diferencias políticas más que nada acerca del rumbo del gobierno y su eficacia. Así que desde ese punto de vista, creo que el solo hecho de que se haya hecho el evento marca un punto positivo. La otra cuestión determinante es que estuvieron prácticamente del peronismo, de los distintos afluentes del peronismo con sus representantes más importantes. Y dos palabras, Poli, sobre el documento, que es un documento corto. Es un documento corto y se cortó la comunicación con Juan Carlos Junio, que vamos a recuperar. Ahora estás ahí, como que se cortó, pero seguí. Bueno, decía que más allá de que sustancioso, es corto y falta un programa. No es así, no hay duda que falta un programa. Pero sin embargo, tiene dos o tres cuestiones muy interesantes. Por un lado, que haciendo referencia a la situación internacional, habla de una situación de frustración, de descreimiento, y desde la derecha se le plantea a los pueblos de que no hay salida, y eso hay que combatir. La segunda cuestión es que hay que combatir la no aceptar, rechazar la proscripción a Cristina, y aquí me permito recordar la proscripción a Lula, que fue aceptada y trajo consecuencias muy graves para la democracia y el pueblo de Brasil. Después rescata la imperiosa necesidad de la unidad en la diversidad, y digo imperiosa porque el documento habla de forzar la unidad en la diversidad, ¿no? O sea, que las fuerzas de adentro se esfuercen por conseguir esa frase tan linda de la unidad en la diversidad, y después reconoce que hay deudas producto de que no se cumplieron las expectativas del 2019 y ubica a la democracia en el marco de la igualdad y el progreso general. O sea, solo con una democracia en abstracto no resuelve para un gobierno popular. Así que, Poli, creo que es un paso adelante, lo planteó el documento, es valioso, y bueno, ahora lo que creo que queda es fortalecer la unidad. Creo que queda convocar al pueblo a distintas iniciativas para que haya participación e ir corrigiendo lo que hay que corregir del rumbo del gobierno, ¿no? Que es lo que le interesa en gran parte. Bien, y lo que podría garantizar que se llegue a octubre con posibilidades de triunfo en las elecciones. Por ejemplo, y escuchando. Así es, Juan Carlos. Sí, porque decía como para coronar esto de que es imprescindible que haya unidad del Frente de Todos, y es imprescindible profundizar el programa de gobierno y resolver los problemas de carácter económico y social. Fundamentalmente, nosotros tenemos 18 y 19 millones de pobres y tenemos sectores de clases medias que, bueno, que sus expectativas no han sido cumplimentadas, ¿no? Así que hay mucho por hacer y poco tiempo. En ese camino estamos. Gracias, Juan Carlos. Chau, Carlos, hasta la próxima. Un abrazo grande. Juan Carlos Junio es el senador suplente del Frente de Todos por la Capital Federal y diputado nacional con mandato cumplido.